Coronavirus 36. Ayer tomábamos una clase por teléfono de yoga, mientras que mi hermano hacía una clase por teléfono de fútbol. Y se entrecruzaron las pelotas y cuando nosotros estábamos haciendo una postura, mi hermano casi que nos pega con la pelota, pero no nos pegó con la pelota. ¿Saben con qué nos pegó? Nos pegó con una chancleta, por no encontrar los botines del fútbol. Nosotros le dijimos que los guarde. En la clase de yoga estamos haciendo la postura del osito. La postura del osito es así. La mano derecha e izquierda las tienes que juntar a la espalda y que se tienen que tocar. Nosotras nos quedamos sin aire. Yo, en vez de juntarlas en la espalda, las junté en el cuello. Casi que me ahorco. La segunda postura era la del conejito. Tenías que poner las rodillas en las orejas, los dedos de los pies apuntando al cielo y las manos en el piso para empujarte y saltar más alto. El primer salto fue que rompimos la lámpara. Segundo salto, rompimos el plato de mi bisabuela. Tercer salto, rompimos el plato del abuelo, del abuelo, del abuelo, del abuelo, del abuelo, del abuelo, de mi abuelo. Y menos mal que mi mamá estaba en la huerta, porque o si no nos hubiera matado. Y como antes le dijimos, la volvimos a poner atrás del sillón y ni cuenta se dio. La tercera postura era la del patito. Teníamos que poner un pie delante de otro con las rodillas un poquito dobladas. Así, un poquito dobladas. La mano del pie que teníamos atrás tenía que tocar la rodilla opuesta. Con la nariz teníamos que tocar el codo del otro brazo. Y teníamos que girar levemente en sentido antihorario. Con la mano que nos quedaba libre, teníamos que agarrar los dedos del pie de nuestra hermana que teníamos al lado. Cuando nos quisimos dar cuenta, estábamos todas hechas una trenza. Y tuvimos que llamar a los bomberos para que nos desaten. Y más a mi hermanita, que estaba hecha toda una pelotita. De la angustia colectiva, ningún gesto ni una onda pa' encontrarse en otra cara. La maldita economía, la mediocridad y el miedo pintaban un cielo gris, oscuro y atroz. Predicaban el final de la esperanza, machacando boludismos y depresión al por mayor. Y un bichito nos miraba desde arriba de unos techos, mezcla de vergüenza y lastimosa humanidad. Algo debo hacer y pronto, dijo el pobre transpirando, preparó su punta larga y su loco corazón y picó, picó, picó, picó. Primero a los nervios de la cara, nos dijo, se hacen con una sonrisa. Empecemos por ahí. Conozco picaduras del bichito y su loco corazón que picó, picó, picó, picó. Primero a los nervios de la cara, las revoluciones, dijo, se hacen con una sonrisa. Empecemos por ahí. Y después picó, picó, picó. Cada culo que se le cruzó. Si logramos que se mueva, empecemos por ahí. El bichito de Arbolito. Subo por un caminito bajo, pero el otro. Si este programa le gustó, mañana se viene otro. Thank you.